que no levanta la mano se pone la gorra así que... Quiero tu mano bien arriba, pegas palma. Quiero tu mano bien arriba, pegas palma. Pegas palma. Pegas palma. Pegas palma. La pibita me rompe el corazón. Y acá está yo con dolor. Yo no la voy a perdonar. Ella ya ha volado de mi amor. Robert.